Sin embargo, este planteo acerca de cómo somos los cristianos que hizo el demonio a mí me hizo pensar bastante. Si no, miren lo que pasó hace unos meses en mi parroquia. Nuestra Señora de las Búsquedas. Estaban seleccionando a un dirigente nuevo, candidato para ayudar al sacerdote en la parroquia. Y fueron descartando uno por uno todos los voluntarios que se fueron presentando. Un tal Adán fue el primero en ser descartado. Dicen que es un buen hombre, pero parece que se deja llevar de las narices por su mujer. Don Noé también fue descartado, un ex pastor, y fue dejado de lado por su tendencia a encarar proyectos de construcción irrealizables. Otro postulante, Abraham, fue rechazado porque sus referencias hablan de cierta tendencia al cambio de parejas y a ejercer violencia sobre su único hijo. Un tal José, decimoprimer hermano de una familia numerosa, no superó la prueba. Se lo consideró un poco jactancioso, cree en interpretaciones de los sueños y estuvo en prisión. Moisés fue rechazado por sus antecedentes de pobre comunicador. Dicen que en sus inicios hasta tartamudeaba. En ocasiones, un tipo irascible y tendiente a actuar apresuradamente, está acusado de haber cometido un homicidio. Quien pareció ser el candidato ideal fue David, un hombre apuesto, atractivo, hábil en la lucha, inspirado autor y compositor, que por lo general suelen ser los mejores. Pero el consejo parroquial le descubrió un romance con la mujer de un general y... Salomón, un gran predicador, pero hay sospechas de que intentaría remodelar el templo para ampliarlo y ampliarlo, porque parece que el actual no alcanza ni siquiera para albergar a todas sus esposas. Elías tampoco, por su tendencia a la depresión. Es un hombre que colapsa bajo presión. Eliseo, imposible, vivió durante cierto tiempo en la casa de una viuda. Oseas es un tipo dulce, amoroso, pero nuestra parroquia no tolera la ocupación de su esposa. También se presentó una tal Débora, líder fuerte y dicen que bendecida por el Señor. Desafortunadamente es mujer. Jeremías tampoco, ¿eh? Emocionalmente inestable, alarmista, negativo, siempre anda lamentándose, ¿no? Isaías es un tipo extraño, afirma haber visto ángeles en la parroquia de donde proviene, ¿no? Tiene problemas de lenguaje, es muy confuso, muy retórico, no se le entiende cuando habla, no nos sirve. Jonás menos, ya rechazó una vez el llamado del Señor, sí, hasta que fue forzado a obedecer bajo presión. Y además tiene un olor a pescado. Amós tampoco, es de modales poco refinados y no se lleva bien con la gente como un novio. Un tal Juan tiene como antecedentes haberse dedicado exhaustivamente al tema del bautismo, pero también fue rechazado porque definitivamente no se viste como uno, ¿no? Tiene una dieta bastante rara y además es un poquito provocador. En eso parecido a un tal Pedro que también se presentó como candidato, pero... es de nivel social demasiado bajo, tiene un carácter malo, lenguaje subido de tono. Además tuvo una gran pelea con Pablo de Antioquía. ¿Se acuerdan? Tipo agresivo. No, puede ser peligroso. Pablo, el que se peleó con Pedro, tampoco. Su perfil es el de un líder tipo gerencial. Eso está bien. Además de un predicador fascinante, pero es falto de tacto, duro con los predicadores jóvenes... Y hay antecedentes que dicen que ha dado sermones de más de 8 horas. Sí. Y además implicaría todo un presupuesto porque se la pasa viajando, ¿no? Timoteo, no, demasiado joven. Matusalén tampoco, demasiado viejo. ¿Saben quién puede andar? Un tal Judas que se presentó. Parece que es el único que tiene referencias verdaderamente sólidas. Un hombre persistente, conservador, parece que tiene buenos contactos. Sabe administrar el dinero. Lo invitamos para que venga el próximo domingo, porque no queremos ilusionarnos mucho, pero parece que es el candidato ideal para dirigente de una comunidad como la nuestra.